El último de los temas que quiero desarrollar en este día lo podemos titular La profesión y el otro. Y podemos incluso inspirarnos este tema recordando ese episodio relatado en el libro de Génesis, al comienzo, en el capítulo cuarto, donde se nos relata el homicidio de Abel perpetrado por su hermano Caín y ese diálogo posterior entre Dios y Caín, ¿no? Nos dice así el texto al final, no leo todo el episodio, ¿no? Preguntó Yahvé a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Este le contestó: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Qué has hecho? Le dijo Yahvé: la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra, ¿no? Esa frase de Caín, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?, de alguna manera revela justamente lo que es la mirada de la persona. Lo aplico en este caso simplemente al profesional, pero es una aplicación particular que se hace, es más general, la mirada del hombre se agota exclusivamente en sí mismo. Es fundamental que la persona humana, todo el que se prepara para una profesión, tenga bien claro cuál es la idea que tiene de su responsabilidad respecto del prójimo. Como incluso, no solamente como ser humano, sino en este caso me estoy refiriendo incluso como parte de su responsabilidad profesional. Porque esto puede marcar absolutamente su vida y quizá incluso pueda evidenciar que tiene que hacer todo un trabajo de rectificación respecto de lo que es su mirada. Las consecuencias de una mirada, de una concepción de sí mismo y del prójimo que se agota en un interés no solamente por lo personal, puede tener consecuencias gravísimas. Para eso me gustaría darles unos párrafos que creo por demás ilustrativos. Son unos párrafos tomados de la biografía más importante que existe hasta el momento sobre Mao Zedong, ¿no?, que se escribió justamente en el 40 aniversario de su fallecimiento y está escrito por una mujer que puede hablar con muchos fundamentos, más porque para este libro en particular dedicó muchos años de estudio ella y su esposo, que es historiador. Ella es china, ¿no? Yun Chang. Es muy conocida, muy famosa, autora de un libro que es una maravilla, que vale la pena, se llama Cisnes Salvajes, ¿no? Después de ese libro, que fue el que la hizo famosa, ella dedicó gran parte de sus estudios, junto con su esposo, John Holiday, a preparar esta biografía, justamente, en orden a ese aniversario, concreto 40 años de la muerte de Mao Zedong, ese líder de la China comunista y él, de alguna manera, el creador de la China comunista, al menos tal como la conocemos hoy en día. En esta biografía que ella escribe, como digo, con toda esa autoridad, no solamente de historiadora, de mujer sumamente pulcra en cuanto a las fuentes, son increíbles las fuentes a las cuales recurrió, sino incluso por su experiencia personal. Ella es hija de un comunista muy importante en China, su padre, que después sufrió las consecuencias de las tantas purgas que hizo Mao Zedong murió a consecuencia, digamos, de los sufrimientos causados, a pesar de eso, comunista absolutamente convencido hasta el momento de su muerte, su padre, ¿no? Su padre llegó a ser lo que equivaldría a gobernador de una de las provincias importantes, Sichuan, en China, ¿no? Y por tanto, digamos, conoce muy bien. Ella recién empezó a darse cuenta de que algo andaba mal cuando comienza esa purga, cuando ella ya tenía 16 años, estaba terminando prácticamente su colegio secundario. Hasta ese momento, Mao Zedong era una especie de ídolo, ¿no? Bueno, cuando ella hace toda la historia, tiene un dato muy interesante, y es este, que fíjense, es de cuando Mao Zedong tenía todavía 24 años, plena juventud. Mao Zedong, que después va a ser responsable de la muerte de aproximadamente 70 millones de chinos en total, sin ningún escrúpulo y deliberadamente, ¿no? Sin embargo, eso es una cuestión que estuvo siempre presente en su personalidad a raíz de su exacerbado egoísmo y desinterés por el prójimo, que después lo va a llevar a sacrificar a quien sea necesario para su propio encumbramiento o mantenimiento del poder. Esto es lo que él escribe cuando era estudiante, un estudiante como ustedes, ¿no? Y él tiene que estudiar un libro de ética, ¿no? De un filósofo alemán, Friedrich Paulsen. El libro se llama Un sistema de ética, ¿no? Y estas son algunas de las anotaciones que él hizo en el mismo libro y que aquí recoge ella, y van a ver lo que es el pensamiento de que después, digamos, claro, lo que ha hecho Mao Zedong simplemente es ser coherente toda su vida con ese pensamiento que tuvo, que en realidad no empieza a tenerlo aquí, sino que lo tiene ya de mucho antes, pero aquí lo deja expresado. Dice así: yo no estoy de acuerdo con la opinión de que para actuar según la moral, el motivo de las propias acciones ha de ser el beneficio de los demás. No hay por qué definir la moral en relación con los demás. Las personas como yo queremos dar satisfacción a nuestro corazón de forma plena, y al hacerlo poseemos automáticamente el más elevado de los códigos morales. Por supuesto que en el mundo hay sujetos y objetos, pero están allí tan solo para mí. Todo, el núcleo de su personalidad es el yo, ¿no? Un poco más adelante: las personas como yo solo tenemos un deber con nosotros mismos, ningún deber nos vincula a los demás. Más adelante: solo soy responsable de la realidad que conozco y en absoluto responsable de nada más. Nada sé del pasado, nada sé del futuro. Ella lo pone justamente, dice, aquí ya está el núcleo de la destrucción de todos los valores chinos, que fue la obra de la revolución cultural. Tiene 24 años, la hará cuando tenga cerca de 70. Destrucción de la historia china, los valores chinos, además, como digo, la sangre de 70 millones de personas aproximadamente. Y estaba dispuesto él, en algún momento dice, nosotros podríamos más o menos, calculando, sacrificar unos 300 millones de chinos, cuando le pedía a los rusos que le dieran la tecnología para hacer una bomba atómica. Dice, pues los rusos decían, bueno, pero si desata una guerra, dice, pero eso pues, no importa, nosotros podemos más o menos sacrificar unos 300 millones de chinos, calculando que los países con los que podemos entrar en guerra son países que en ese momento, Estados Unidos tendrá unos, en total 200 millones, ellos no pueden sacrificar mucho, por más que nos matemos uno a uno, acá siguen sobrando, o sea, en números. Pues, pero eso está todo presente acá, con 24 años, este joven, completamente egoísta, dice, nada sé del pasado, nada sé del futuro, no tiene nada que ver con la realidad de mi propio ser. Sigue, ahora dice Yun Chang, dice, Mao rechazaba explícitamente cualquier responsabilidad con las generaciones futuras, y cita palabras de él. Algunos dicen que tenemos una responsabilidad con la historia, yo no lo creo. A mí, lo único que me preocupa es mi propio desarrollo. Yo tengo mi deseo y actúo sobre él, no soy responsable ante nadie. Fíjense, por eso cito estas palabras, porque me parece que son las mismas de Caín. son las palabras de Caín. ¿Y yo qué tengo que ver con mi hermano? Este hombre no había leído la Biblia, ¿no? Tengan en cuenta. A Mao no le importaba lo que pudiera dejar a su posterior, nada, ¿no? Las personas como yo no acumulamos éxitos o hazañas para las generaciones futuras. Un poco más adelante dice: no creo que estas proscripciones como no matar, no robar y no difamar tengan nada que ver con la conciencia. Creo que se derivan del propio interés en la conservación de uno mismo. Toda consideración moral no ha de ser más que puro cálculo en torno a uno mismo y en absoluto en torno a la obediencia de códigos éticos externos o en torno al llamado sentido de la responsabilidad. Por eso dice Yung Chan, ¿no? El egoísmo absoluto y la irresponsabilidad más completa se encuentran en el núcleo del pensamiento de Mao. Este es uno solo de los aspectos, pero digo, para que vean por qué es tan importante esto, ese pensamiento que uno puede decir, oh, qué hombre egoísta, bueno, pero de ese egoísmo se sigue cuando él tuvo que decidir sobre la suerte de los demás, hizo morir o dejó morir deliberadamente, en muchos casos deliberadamente, ¿no?, a 70 millones de personas, y estaba dispuesto a duplicar, a triplicar, a cuadruplicar ese número si hubiera sido necesario, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, esto no es una cuestión secundaria. Toda profesión tiene una dimensión social, porque interactúa con otras personas que son, según los casos, alumnos, clientes, pacientes, defendidos, protegidos, etc. Por eso, la mirada que nosotros tenemos sobre el otro, el concepto que nosotros tenemos sobre el otro, que es el destinatario de nuestras acciones, determina la nota moral de nuestro obrar. Ojo que lo que acabo de leer de Mao es lo mismo, pero no dicho con estas palabras, porque Mao era, en este caso ha sido, no siempre lo era, ¿no?, pero en este caso ha sido impresionantemente sincero, también eran sus notas particulares en su libro, ¿no? Es las anotaciones de su libro de estudio. Pero digo, es lo mismo que piensa el cientificismo moderno. Gran parte de los científicos de nuestro tiempo piensan exactamente igual que él. Incluso algunos de los científicos que piensan exactamente igual que Mao han ganado premios Nobel. ¿Es así? Por ejemplo, es más o menos en la misma idea en cuanto, por ejemplo, al valor de la vida ajena que tienen Watson, Francis y Crick, los famosos descubridores de la estructura de helicoidal del ADN, que es fundamental para la genética moderna. Y eso confesado por ellos. Crick decía, mi posición es que a una persona no se la declare todavía persona hasta después, no sé, aproximadamente una semana después de que haya nacido, dice, porque todavía a ese momento los padres quizás se puedan arrepentir de haber tenido un hijo y tenían que tener la posibilidad de matarlo ahí, no solamente a favor del aborto. Y Francis, cuando le preguntan sobre el tema, dice, mi posición es la misma de mi compañero Crick. Esto muchos años después de que habían ganado el premio Nobel y todo eso, ¿no? Y eso es un pensamiento bastante difundido en la ciencia. De hecho, ha habido científicos de los que han dado lo que el mundo considera los grandes pasos adelante en la conquista científica de nuestro tiempo, por ejemplo, en el tema de la fecundación in vitro, que han dicho explícitamente, bueno, sí, hay destrucción de vidas, destrucción de embriones, pero bueno, el avance de la ciencia merece esos sacrificios. Los sacrificios, o sea, es exactamente lo mismo que hacían los antiguos cuando sacrificaban a los dioses paganos, sacrificaban a sus hijos o sacrificaban sus víctimas. Los antiguos lo decían, bueno, la salud del imperio que está garantizada por la protección de los dioses vale la pena de que alguno hay que degollar en honor de esos dioses. Estos dicen exactamente lo mismo, no es la salud del imperio o la salud del reino, es en todo caso el avance de la ciencia. Es exactamente la misma posición, es lo mismo. Uno lo dice de una manera, otro lo dicen de otra, ¿no? ¿Y de qué depende de eso? Depende no de una insensibilidad particular, sino del concepto, de la idea que tienen de lo que es la persona, el prójimo, de lo que es el otro. Porque todo ser humano tiene una concepción antropológica, una idea del hombre, y esta modela, cualifica y anima todos sus actos. En la inmensa mayoría de los casos, esa antropología, esa idea del hombre, no es científica. No es que yo puedo dar, digamos, la mayoría de las personas no pueden dar una definición de lo que es el hombre, ¿no? Pero tienen por lo menos una idea sencilla, vulgar, no reflexiva, no consciente, pero está allí, y esa es la que determina después las decisiones que toma. Simplificando mucho las cosas, podríamos nosotros llegar a decir así: los hombres en definitiva se dividen según dos posibles concepciones antropológicas. Unos ven al otro como un medio a través del cual se buscan a sí mismos, ahí lo tenemos a Mao, lo dice explícitamente. La inmensa mayoría de los que piensan así ni siquiera se lo confiesan a sí mismos, pero piensan así. Lo vemos después en las decisiones que toman. Entonces, cuidado, no todos los que piensan así van a decirlo de la manera que lo dice este hombre, pero va a estar presente ese pensamiento, lo vemos en las decisiones que toman. Entonces, una parte de los hombres, ¿no?, ven al otro como un medio por el cual se buscan a sí mismos. En definitiva, estos seguían por esa idea de Protágoras que cita Aristóteles, ¿no? Él dice que Protágoras sostenía que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que significa, según Aristóteles mismo dice, que todas las cosas son en realidad tales como a uno le parecen. Uno es la medida de todas las cosas. Por eso lo que dice Yung Chang de Mao, dice, el egoísmo es el núcleo de su pensamiento. Y esto entendido entonces en el sentido más individualista posible. Yo soy la medida de todas las cosas, como dice aquí. Fíjese la palabra yo, la palabra a mí. ¿A mí qué me interesa eso? Lo que yo pienso, lo que a mí me sirve. Esto significa que el prójimo, que puede ser mi alumno, mi paciente, mi cliente, en él, yo en realidad, en ese prójimo, yo me busco a mí. ¿De qué manera me busco a mí? Puede ser porque busco en él mi subsistencia económica, el desarrollo de mis talentos, la ejercitación de mis hábitos, el incremento de mi inteligencia, el sentirme bien, la huida de mi aburrimiento. Muchos de estos objetivos que acabo de mencionar no son males, digamos, por supuesto, huir del aburrimiento, hacer crecer la inteligencia, etcétera, son bienes verdaderos, es loable perseguirlos, pero cuando el prójimo se agota en aquel de quien me sirvo para obtener estos bienes, se ha caído en la moral utilitarista, que es precisamente esta manera de pensar, en una antropología cosificadora, hace de la persona una cosa, se lo rebaja al otro a un objeto. Y cuando, cuidado, cuando uno rebajó al otro a un objeto, en realidad lo que uno ha hecho es simplemente inclinar un plano, el plano de mi relación con el otro, lo acabo de inclinar. Cuando uno inclina un plano inclinado es un tobogán, significa entonces que yo empiezo o corro el riesgo de deslizarme cada vez para abajo. Entonces empiezo simplemente eso, al otro lo miro simplemente, me interesa simplemente, bueno, porque yo vivo de esto, punto. Entonces vendiéndole cosas a este, punto, nada más que eso. Pero mi relación con el prójimo se agota en eso, me interesan los demás porque los demás son los que me pueden comprar lo que yo produzco, o son los que pueden escuchar lo que yo enseño, o son los que me pueden dar, no sé si me escuchan, la satisfacción de sentirme oído, punto. Yo ya puse un plano inclinado y el plano inclinado no se va a detener allí. va a descender luego no solo a usar al prójimo, sino a aprovecharme de él, a sacarle el jugo y, ¿por qué no?, explotarlo. Explotan al prójimo no solamente los que usan al prójimo, como por ejemplo en la prostitución, sino también de otras maneras. Lo hacen los políticos, a quienes solo le interesa el prójimo porque es un voto, los médicos que en lugar de pacientes ven clientes y los atienden como tales, los profesores que enseñan solo en la medida en que les pagan. Entonces, bueno, pero si no me van a pagar, ¿por qué voy a enseñar? O sea, no tiene ningún valor la enseñanza fuera de realidad de un contrato comercial, ¿no? Los periodistas que informan lo que les mandan, aun cuando saben que no es verdad o no es toda la verdad, o dicen al prójimo lo que el prójimo quiere oír, aunque sea falso o inmoral. Entonces, son distintas maneras donde en realidad el prójimo es eso, un consumidor, una cosa, alguien que me sirve, ¿no? Enfrente de esta posición tenemos a quienes consideran al prójimo, la otra visión antropológica, el prójimo como un fin. O se lo considera como un medio para mí, o se lo considera como un fin en sí mismo. Cuando digo considerar al prójimo como un fin, no quiero decir poner al prójimo como fin último de mi vida. Eso sería endiosarlo. No es eso a lo que nos referimos. No es eso a lo que se refiere ni siquiera el magisterio cuando utiliza esta expresión, porque esto es propio también del magisterio de la Iglesia. Cuando dice, por ejemplo, Juan Pablo II, y está citando a la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, dice: el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es la única criatura visible que el Creador ha querido por sí misma. En ese sentido, ¿no? Por sí misma, no porque sirve a otro, porque punto, es aprovechable, ¿no? Alguno podría objetarme, si ha hecho ejercicios ignacianos, que cuando comienzan los ejercicios ignacianos, San Ignacio pone ese principio y fundamento, y justamente dice: el hombre está creado para conocer, alabar, bendecir y servir a Dios en esta vida, y luego salvar su alma. Todas las demás cosas sobre la faz de la tierra, dice él, ahí se incluyen los demás hombres, ¿no?, están hechas para que le sirvan para alcanzar ese fin, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ahí está diciendo San Ignacio que de los demás hombres no se puede hacer un fin, son en realidad un medio. Bueno, sí, perfecto, pero hay que entender esto, no está en el sentido de lo que yo dije recién como medio, ¿no? Lo que está diciendo aquí San Ignacio es que de ninguna de las otras cosas, ni tampoco personas, yo puedo hacer el fin último de mi vida. No quiere decir que yo me aproveche de ellas, sino que justamente, es más, en el caso de los demás hombres, yo me relacionaré con ellos de tal manera de que en esa relación yo pueda alcanzar a Dios, pueda servirme de esa relación con el prójimo para alcanzar a Dios, cuando justamente al prójimo lo considere por lo que vale en sí mismo, no lo considere como una cosa. Si yo al prójimo justamente lo utilizara para mis intereses, eso no me acercaría a Dios, me alejaría de Dios. Entonces hay que poner el lenguaje de San Ignacio, ponerlo en sus justos términos, que no se contrapone a lo que estoy diciendo aquí. Simplemente San Ignacio dice: nuestro movimiento no puede finalizarse de forma absoluta en ninguna persona sino en Dios. Todos los demás los debo tratar, los debo amar, los debo respetar, los debo servir, ¿no?, de tal manera que de eso yo pueda darle gloria a Dios, que en realidad es el único fin absoluto de todas las obras del hombre, ¿no? Servir al prójimo, entonces, que es esta segunda actitud, ¿no?, implica ver en él un valor y una dignidad que merecen nuestro respeto. Y en el caso de un profesional, que merece que justamente él ponga a su servicio los talentos que Dios le ha dado, o los que ha desarrollado él justamente en ese estudio, en ese desarrollo de su propia profesión, de su propia vocación. No quiere decir esto de ninguna manera de que uno no pueda esperar en justicia que los esfuerzos que está haciendo por ayudar al prójimo, por enseñarle, por sanarlo, por defenderlo, que eso no sean retribuidos en justicia, por supuesto. Sino, evidentemente que la profesión también tiene esa función de hacernos darnos cómo vivir en la vida, cómo mantenernos, cómo subsistir. Lo que estoy diciendo es que no puede eso agotar mi relación con el prójimo. Es más, que en determinadas circunstancias yo tengo que estar dispuesto, cuando alguien lo necesita, de prescindir, digamos, de que me pueda ser, digamos, útil en otro sentido, económico, lo que sea, como hace toda persona que tiene verdaderamente profesión, que tiene verdadera vocación. Una persona que realmente le han enseñado cómo se lucha, cómo se defiende, cómo es como un policía entrenado. Si está viendo que a una persona la están maltratando, no va a decir, bueno, pero yo estoy fuera de servicio, yo ahora no, a mí no me pagan por esto, entonces, como no me reconocen las horas extras, los dejo que los masacren. Evidentemente que lo que él sabe hacer lo pondrá al servicio, y lo mismo si un alumno me pregunta fuera de clase alguna cosa que él quiere saber, le digo, no, pues es que esto no me lo pagan, así que me pregunta dentro de la clase porque... o me vas a pagar extra, no lo hace nada, eso, digamos, evidentemente que la verdadera vocación es una cosa que va mucho más allá. Por eso hay una diferencia esencial y radica aquí radica la diferencia esencial entre vocación y empleo, por decirlo así. Algunos no tienen vocación, son empleados, o sea, trabajo remunerado. Un maestro de vocación tiene pasión por educar y a menudo lo hace aún sufriendo privaciones económicas. Lo mismo se dice del verdadero médico, del verdadero investigador, del verdadero soldado, del mecánico, del obrero, del político, del abogado, del sacerdote, etc. De aquel que lo hace realmente porque tiene vocación para hacerlo. Ellos se ven que verdaderamente tienen aquí una misión que cumplir. En cambio, el asalariado lo hace según actúa, incluso actuando bien, no digo que lo haga mal, lo puede hacer con mucha altura profesional, pero lo va a hacer según los provechos que pueda obtener, económicos, de fama, políticos, de escalafón, etc. El riesgo más grande que hay en quien entra por este segundo camino, el ver las cosas de esta manera utilitarista, es que no nos debemos extrañar si en algún momento esa manera, esa perspectiva que ha puesto en su profesión, lo hace embocar en senderos delictivos, o terminar disolviendo su vida profesional en el materialismo, y por supuesto, eso sí, en la frustración profesional, porque la profesión no se puede jamás adoptar por ese lado. De ahí que sea necesario, y esto es lo que quiero insistir, este es el sentido que tiene esta lección, toda profesión debe ser vista como un servicio a la persona. Porque toda profesión tiene que ver con la persona humana, con la persona del otro. Algunas lo hacen de modo directo y otras de modo indirecto, pero todas las profesiones tienen que ver con la persona, con el bien del otro. Se centran directamente en la persona las que apuntan al desarrollo justamente eso, de las facultades espirituales de la persona. Por ejemplo, las profesiones educativas están educando a una persona, la están llevando, ayudándolo a que llegue a la madurez. También las que apuntan a las facultades sensibles de la persona, las afectivas, cognitivas, por ejemplo la psicología. Las que versan sobre el cuerpo humano de la persona, como la medicina, ¿no? Porque es el cuerpo de una persona, que es una totalidad unificada, como la define el magisterio de la Iglesia, ¿no? Todas estas y muchas otras tienen por finalidad, por objeto directo, la persona, directo aquí. Otras profesiones sirven a la persona de modo más indirecta, pero no menos fundamental. Algunos ejemplos ya hemos puesto en estas clases, ¿no? Por ejemplo, los arquitectos e ingenieros, ellos proyectan y construyen el hábitat del hombre, ¿no? Quien tiene una visión colectivista deshumanizada del hombre, como por ejemplo la que tiene el marxismo, condenan a los hombres a vivir en hormigueros inhumanos, no permiten, digamos, el desarrollo de la familia, los ponen en situaciones, incluso hasta situaciones habitacionales, donde se crean conflictos destructivos, totalmente distinto de aquellos que van a considerar la familia como célula moral, biológica, cultural de la sociedad, donde, como ya dije antes, van a construir hogares y no meros dormideros. Por eso las incidencias sociales de una u otra concepción no son nada secundarias, no son nada secundarias. De ahí que sea tan importante entonces tener en claro, ¿no?, en orden a nuestra profesión, qué entendemos por el hombre, y por el otro, en el sentido, ¿no?, no solamente el hombre como un concepto abstracto, ¿no? Esto se completa también el hecho de esta concepción. Entonces, si tenemos la concepción correcta de lo que es el otro, el prójimo, nos vamos a dar cuenta de por qué toda profesión, en realidad la vida humana lo exige, pero más todavía en la profesión, que se exige determinadas virtudes sin las cuales uno no puede tratar adecuadamente al otro como corresponde. La principal virtud que nos pone en relación con el otro es la justicia. Y la justicia es una virtud que hay que desarrollar deliberadamente, que hay que educar deliberadamente en nosotros, y quizás si uno tiene a su cargo otros para educar, hijos, alumnos, discípulos, también hay que, digamos, procurar esa educación, porque la justicia justamente es la virtud que de forma constante y firme nos hace tener una voluntad, ¿no?, voluntad firme, constante, de dar al otro lo que le es debido, lo que le corresponde, lo cual implica tratarlo como se merece, como le corresponde, ¿eh? Y como dije antes, siendo toda profesión una dimensión social del hombre, esta virtud marcará profundamente el perfil profesional. La justicia tiene tres dimensiones. En realidad hablaban los antiguos de tres especies, tres clases de justicia, tres dimensiones de la justicia. La primera es la justicia nos pone, nos hace tener una firme y constante voluntad de darle al bien común lo que éste exige y se merece. Esta parte, esta dimensión de la justicia se llama justicia legal, es el nombre que tiene la tradición, ¿no?, la que me hace darle a la patria lo que la patria realmente exige, ¿no?, el patriotismo, por ejemplo, la buena disposición de colaborar, el contribuir de la manera que uno tiene que hacerlo, ¿no? Todo eso depende justamente de esta, lo regula este aspecto, esta parte de la justicia que se llama justicia legal, ¿eh? Justicia legal me obliga a todos nosotros a contribuir al bien común. El tema del sentido del bien común es realmente una deuda tremenda en nuestra sociedad particular. Otras sociedades, por una cuestión de educación, eso lo tienen más presente. Nosotros, digamos, como norma general, porque no se educa adecuadamente esto como algo virtuoso, nosotros tendemos muy fácilmente a desentendernos del bien común. Sí, somos muy, muy rápidos para exigir el bien común, ¿no? Pero no puede ser que los hospitales no tengan nada. Me pasa algo bueno, ¿sí?, pero nunca me pregunté, ¿y yo qué tengo? No, yo te lo tendría que hacer algo para que los hospitales funcionen. ¿No? Funcionan, pero y no tengo nada que contribuir. Me enojo mucho cuando nos cortan el gas, cuando hay apagones, ¿y para que funcione esto? ¿Esto es alguien que me lo está regalando? O en realidad todos tenemos que contribuir a esto. La parte que me corresponde a mí, alguna vez me puse a pensar cuál es, y que cuando yo defraudo todo ese tipo de cosas, en realidad es eso, el bien común, la patria y todo lo demás, ¿no? Evidentemente que está eso pendiente en muchos, ¿no? En situaciones más extremas, gracias a Dios, tenemos un gran sentido, sí hay un sentido profundo en nuestra patria, en nuestro pueblo. Hay un gran sentido de servicio al bien común en situaciones graves. El hecho de la solidaridad y, digamos, de si hay que defender la patria y esto y lo otro, eso nunca ha fallado. Pero el problema es que nos da la impresión de que eso es cuando la patria está en peligro. Ahora, la patria está en peligro permanentemente. Nos falta como una mayor que surja ese anhelo, ese deseo del bien por el bien común, de lo que yo tengo que aportar, no pensar, digamos, que los demás, sino yo, lo que yo tengo que aportar, como digo, a veces en situaciones ordinarias. Está presente, gracias a Dios tenemos ese valor dormido, porque lo hemos visto en situaciones graves, siempre han surgido héroes, ¿no? Y eso no son hongos, eso está presente, quiere decir que hay algo presente en nosotros, pero no está suficientemente cultivado en las situaciones ordinarias. Segundo lugar, la justicia ordena las relaciones de aquel que al que le toca administrar las cosas comunes respecto a los demás, ¿no? El político, el gobernante respecto de los ciudadanos. Eso se llama, esa parte de la justicia es la justicia distributiva, porque distribuye las cosas que son comunes, no las cosas propias de él. No le pedimos nunca a un gobernador, a un intendente, a un presidente que nos regale las cosas que son sus bienes personales. Lo que él tiene que distribuir con justicia son las cosas que son comunes, ¿no? Las cosas que pertenecen a todos, ¿no? Por lo tanto, los puestos a quienes son más idóneos, a quienes mejor pueden hacerlo, los subsidios, etcétera, esas cosas que son comunes, no sé, eso es una obligación, y eso lo hace la justicia. Cuando uno no ha trabajado esa virtud y no la tiene, termina haciendo lo que sucede, lo que vemos en nuestra sociedad, es que se llama el pecado de acepción de persona, de darle a la persona según son mis amigos o no son mis amigos, o me conviene o son por cuestiones de orden puramente, digamos, estratégico. Y eso es un pecado, el pecado que se llama acepción de personas, ¿no? Y en tercer lugar, que esto es lo que nos toca a todos nosotros, porque ciertamente lo más común, la justicia regula nuestras relaciones justas, justamente las hace justas, ¿no?, con el prójimo individual. Yo con mi vecino, con este, con mi alumno, yo con mi alumno, con mi profesor, yo médico con esta persona que me pide ayuda, y así, digamos, todas las relaciones de cada uno con su prójimo. Esta parte de la justicia se llama justicia conmutativa, porque conmuta, cambia. Yo le hago un favor, esta persona en todo caso me lo agradece, yo le vendo algo, él me lo paga con un precio justo, yo soy honesto en lo que le doy, si le dije que acá van 100 gramos de jamón, tiene que ir 100 gramos de jamón, no 98, ¿no? Punto. Y él me tiene que, la plata que me da, me tiene que ser plata verdadera. Si él me pasó un billete falso, punto. Tiene que darme lo que vale exactamente lo que yo le he dado, y así las cosas, ¿no? Esta virtud entonces justamente regula, como digo, las relaciones con el prójimo, tratando al prójimo no solamente como un cliente, o sea, sino como alguien del que yo también soy responsable. Las derivaciones de la justicia en general, con todas estas tres dimensiones que he dicho, en el plano de la ética profesional se cristaliza en muchos campos, ¿no? En muchos campos. A todos los profesionales la justicia impone el deber de cumplir con sus obligaciones contraídas por razón de la profesión, cumplir los contratos, respetar la dignidad de la otra persona, impone el deber de la veracidad, de la honestidad, de la fidelidad a la palabra empeñada, de evitar el escándalo y tantas otras cosas más. ¿Cuántas ¿Cuántas obligaciones impone esta virtud? Por lo tanto, entonces tenemos en el campo de las virtudes necesarias en el trato con el prójimo, tenemos por un lado, en primer lugar, la justicia, que hace, entonces pone en nosotros una inclinación constante, permanente, de dar a cada uno lo que le es debido, lo que se le debe, lo que esa persona se le debe, que muchas veces, como digo, es simplemente el respeto, otras veces será algo económico, depende si es una persona que me está, no sé, haciendo un servicio, lo tengo que pagar, ¿no? Entonces puede ser el honor, el respeto, la veracidad cuando yo hablo con la persona, son todas las disposiciones. Y algunas personas en particular tienen otras obligaciones, como el gobernante, a él también le afecta los deberes de otro tipo de justicia, como la justicia distributiva. Pero esta virtud sola no alcanza, porque el prójimo con el que yo me encuentro muy frecuentemente es un prójimo sufriente. Es una realidad, es una realidad. Gran parte de nuestro prójimo es un prójimo que sufre. Eso no lo podemos obviar. Es un prójimo indigente. Algunos son indigentes intelectualmente, que necesitan conocer la verdad. Otros son indigentes espiritualmente, necesitan saber dónde está el bien verdadero. Otros son indigentes en el plano material, económico, físico, ¿no? Por lo tanto, con la justicia no basta, porque muchas veces frente a un prójimo que sufre y que necesita cosas, yo no estoy justamente obligado en justicia a nada. Capaz que a esa persona no le debo nada, pero está ahí, está tirado en la calle. O no me puede pagar, yo que puedo curar, yo soy médico, y viene este y me dice: doctor, estoy sufriendo muchísimo, no tengo plata para pagarle. Ah, bueno, no, en relaciones de justicia. Por eso, ven, si yo me limito a las relaciones de justicia, la justicia me frena, me va a frenar en la mayoría de los casos, porque a menudo la justicia no es suficiente. Por eso la justicia tiene que ser completada con lo que llama Santo Tomás una justicia superior. Lo llama así, en realidad es la misericordia y la compasión. La misericordia es esa capacidad que tengo de que mi corazón se conduela y, no se limite a eso, intente remediar el mal del prójimo que sufre. De hecho, misericordia viene de una expresión que es misericordare, dar el corazón a los que están sufriendo, al miserable. De ahí viene la palabra, ¿no? Es lo que me inclina justamente a poner mi corazón al servicio de aquel que está sufriendo. No solamente digo ir más allá de la justicia, a veces la misericordia es el alma de la justicia. Por ejemplo, quizá un médico está tratando al enfermo que le ha tocado, le tocó a él. Pero si el médico no tiene capacidad de misericordia, muchas veces lo que hace por el enfermo, quizá lo hace correctamente, pero falta también ahí una calidez, un tono que no se lo, digamos, que no está faltando quizá la justicia cuando le dice: sí, acá están los estudios, sí, usted tiene cáncer. Y el otro se me muere ahí, no hace falta, sí, tiene cáncer pero se muere de un infarto. Evidentemente hay muchas cosas que dice: bueno, yo no falté a la justicia, él me pidió, me hizo hacer un análisis para que yo le dijera qué es lo que tenía. Claro, pero evidentemente que hay otras virtudes entonces que complementan incluso aún en la misma administración de la justicia. Tiene que haber algo que, por decirlo de alguna manera, endulce la actividad o la misma capacidad de la justicia. Hoy en día se habla de una virtud que en realidad es la misma misericordia, ¿no? Pero que está más en boga llamarlo así, que se llama la empatía. En realidad el término empatía es un término que entra dentro del lenguaje occidental recién a principios del 1900. Si uno va a los libros clásicos griegos, la palabra empatía incluso puede ser que designe lo contrario, un mal sentimiento, según el uso de algunos clásicos. O sea, en realidad el sentido que nosotros le damos hoy en día, eso lo puso en boga un autor, ¿no? En concreto, que usó esta palabra y la explicó así, y tuvo, digamos, tuvo mucho éxito, ¿no? Realmente se impuso. Y la empatía en realidad designa lo mismo que la misericordia, pero subraya quizá un aspecto, porque tener empatía muchas veces significa que yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro y casi como darme cuenta de lo que está sintiendo el otro, ¿no? Entonces, no solamente tener compasión del que sufre, sino de alguna manera como entender lo que sufre, como si estuviera sufriendo. Como digo, eso no es una cosa distinta de la misericordia, es la misericordia. Cuando uno ve las descripciones que hacen los autores clásicos de la misericordia, eso también está presente, ¿no? Pero hoy en día como que se lo enfatiza más bien usando esta expresión. Por lo tanto, entonces, tenemos estas dos virtudes que son las que nos ayudan entonces a tener, o que son, quizá mejor dicho, el resultado de una correcta comprensión de lo que es el hombre y lo que es sobre todo aquel el otro con el cual como profesional nos relacionamos, ¿no? Estas virtudes igualmente tienen que tener el justo medio, porque una virtud es virtud y está en el justo medio. Justamente, por ejemplo, en el caso de la empatía, hoy en día se quiere hacer pasar por empatía o por misericordia cosas que son falsa misericordia. Por ejemplo, el hecho del que le practica al otro una eutanasia porque lo ve sufrir y porque el otro le pide que lo ayude a dejar de sufrir, y por misericordia, de hecho se utiliza así en Estados Unidos, ¿no? Mercy killing, asesinato misericordioso. No existe el asesinato misericordioso, ¿no? No es así. Bueno, entonces es un justo medio, evidentemente. Una virtud es virtud cuando está regulada por la prudencia, que indica exactamente de qué manera se ejercita esto en este preciso momento y a esta precisa persona, ¿no? Pero todo eso es fundamental. Entonces, cerrando un poquito esto, la concepción que nosotros tenemos del otro y de nuestra relación con el otro, ese estar al servicio del otro, es lo que hace propiamente de nuestra vocación, de nuestra profesión, una vocación o un mero empleo. El que tiene vocación, como que siempre está dispuesto a hacer un poco más, porque no lo hace simplemente porque se gana la vida de esta manera, sino porque tiene una misión que cumplir, quizá ganándose la vida de esta manera, no lo quito, ¿no? Pero va más allá, es una misión que tiene en este mundo: enseñar, curar, defender, construir o lo que sea. Hay una misión donde el término de esa misión siempre es las personas, nuestro prójimo o nuestra patria o lo que sea, o el legado que uno le deja a sus hijos en el futuro, etcétera, ¿no? En cambio, quien no tiene una concepción adecuada de esto, simplemente la profesión es eso, se agota en un medio de vida, ¿no? Y los demás están ahí para que yo me sirva de ellos, quizá no con una intención mala, sino simplemente para vivir, pero ellos están para servirme a mí. La diferencia no es meramente accidental, sino que termina siendo después una diferencia esencial y marca dos clases de personas no distintas, sino diametralmente opuestas. Bueno, con esto cerramos entonces los tres temas que teníamos pensado para desarrollar hoy. Listo. Sí.